vuelta. Empiezo mi propia cabeza, no quiero ser una estrella. Me olvido la letra, la escribo de vuelta. No olvides seguir tocando la puerta. Alguna vez responderá. Bye.